Sección número 9 de Las Memorias de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El intérprete griego. Primero, mucho tiempo hacía que conocía yo a Sherlock Holmes, viviendo con él en la intimidad de una existencia común sin que jamás le oyese hablar de su familia. No hacía nunca la menor alusión a la vida que había llevado antes de que yo le conociese. Esta reserva extrema aumentaba aún más la extraña impresión que en mí había producido. Lo miraba como un fenómeno particular, como un ser de mucha inteligencia pero falto de corazón, en el cual el talento había absorbido toda sensibilidad. Su indiferencia hacia las mujeres y su aversión a las amistades nuevas eran tan característicos en este hombre esencialmente frío como su obstinación en no hablar nunca de su familia. Acabé, en vista de esto, por suponer que era huérfano, sin clase alguna de parientes, y por esto me sentí sorprendido al oírle una vez hablar de su hermano. Esto sucedió al finalizar un día de verano, después de tomar el té. Nuestra conversación era algo incoherente. Del juego del golf habíamos pasado a hablar de las causas del cambio de la oblicuidad de la elíptica, para caer, por último, en una discusión sobre cuestiones de atavismo y de cualidades hereditarias. Tratábamos de determinar hasta qué punto en un individuo puede una facultad ser atribuida a la herencia o a la primera educación. Tomándoos, por ejemplo, dije yo, y con arreglo a cuanto me habéis contado, amigo Holmes, me parece evidente que vuestra facultad de observación y vuestra cualidad de deducción son debidas, especialmente, a un ejercicio constante y continuo. Hasta cierto punto, nada más, contestó él con expresión pensativa. Mis antepasados figuraban entre los más notables de su distrito y llevaron la vida propia de la clase a que pertenecían. Sin embargo, yo debo tener estas predisposiciones en la sangre, o serán heredadas. Indudablemente, proceden de mi abuela, que fue hermana de Vernet, el gran pintor francés. El arte, transmitido por atavismo, puede tomar con frecuencia las formas más raras. Pero, ¿cómo sabéis vos que esas facultades son hereditarias? Porque mi hermano Mycroft las posee también, pero en más alto grado que yo. Esto era completamente nuevo para mí. Si existía en Inglaterra otro hombre tan bien dotado como mi amigo, ¿cómo era que la policía y el público no habían oído hablar de él en alguna ocasión? Hice esta pregunta a Holmes, creyendo que, quizá por modestia, quería colocar a su hermano por encima de él. Pero Holmes sonrió simplemente y dijo: «Mi querido Watson, yo no pertenezco a la clase de seres que colocan la modestia en el rango de las virtudes. Para los hombres de lógica, las cosas deben verse en su punto justo de vista y no conocerse a sí mismo en todo su valor. Es una equivocación tan grave como exagerar estúpidamente los propios méritos. Cuando os afirmo que mi hermano Mycroft está mejor dotado que yo para la observación, podéis tener la certidumbre de que digo la verdad». «¿Vuestro hermano es menor que vos?» «No, tiene 7 años más». «¿Cómo?» «Pues, se estaciona en la sombra, puesto que su nombre no ha sonado para nada». «Es bastante conocido en el medio en que vive». «¿Y qué medio es ese?» «¡Oh! El Club de Diógenes, por ejemplo». Nunca había oído hablar de esta sociedad, y mi semblante debió expresar inmensa extrañeza, pues Sherlock Holmes, al mismo tiempo que sacaba el reloj del bolsillo para ver la hora, se apresuró a decirme lo siguiente: «El Club de Diógenes es el más extraño círculo de Londres, y mi hermano Mycroft, uno de los individuos más originales que conozco. Todas las tardes del año está allí, desde las 4:15 hasta las 7:40. Esta es su hora, justamente, añadió después de consultar su reloj. Y si un poco de paseo no os molesta, tendré sumo gusto en que conozcáis personalmente a ese fenómeno. 5 minutos después íbamos de paseo en dirección de Regent Circus. «Os produce asombro», me dijo mi compañero, «que Mycroft no ponga sus cualidades al servicio de la justicia para las investigaciones de esta. Es incapaz de ello». Yo creía, no obstante, haberos oído decir que... «Que era mi maestro en materias de observación y deducción». «En efecto, si el arte de averiguar consistiese únicamente en permanecer sentado en un sillón, siguiendo un razonamiento de un extremo a otro hasta sus últimas consecuencias, mi hermano sería entonces el policía más hábil que ha conocido la Tierra. Pero le faltan por completo la ambición y la energía. Nunca se toma la menor molestia por ratificar prácticamente sus descubrimientos, y prefiere suponer que se ha equivocado antes que molestarse buscando para probar que tiene razón. Con frecuencia le he sometido un problema y siempre me ha dado una solución cuya exactitud ha sido comprobada por los hechos inmediatamente. Pero, no obstante esto, es incapaz absolutamente de determinar en un proceso los puntos primordiales que hay que examinar prácticamente antes de presentarlos a los jueces o al jurado. No es, pues, su profesión la de policía aficionado. No, lo que para mí constituye una carrera es para él un capricho de aficionado. Está maravillosamente dotado para el cálculo y ocupa un buen empleo repasando las cuentas en las oficinas del gobierno. Mycroft vive en Pall Mall. Todas las mañanas va a las oficinas de Whitehall y por la tarde regresa a su domicilio. Hace muchos años que no se permite otro ejercicio físico. Solo se le ve en el Club de Diógenes, situado precisamente enfrente de su casa. No conozco esa sociedad. No es raro, pero sabed que hay en Londres muchos hombres que, por timidez o por misantropía, no les agrada el trato de sus semejantes. Sin embargo, aman el confort y la lectura. Y en este club encuentran un sillón cómodo, buenas revistas, diarios, etc. Por esta razón, se ha fundado el Club de Diógenes. En la actualidad, reúne la condición más completa de gentes insociables y originales que puede hallarse en la ciudad. Le está prohibido a todo socio ocuparse de su vecino, excepto en la sala destinada a los visitantes. Está prohibido, asimismo, el hablar, y todas las desobediencias al reglamento las castiga el comité con la expulsión. Mi hermano es uno de los fundadores, y cuando voy al club para verle, sufro, contra mi voluntad, la influencia de calma y silencio de su atmósfera. Mientras hablábamos así, habíamos llegado a Pall Mall por St. James Street y Sherlock Holmes se paró ante una puerta inmediata al Hotel Carlton. Me hizo un ademán para que guardase silencio y me precedió entrando en el vestíbulo. A través de la vidriera vi un vasto y lujoso salón en el cual muchos lectores estaban sentados cada uno en un sitio aislado. Holmes me condujo a un gabinete cuyas ventanas daban sobre Pall Mall y, dejándome solo algunos instantes, volvió con un hombre que no podía ser más que su hermano. Mycroft Holmes era más alto y más vigoroso que Sherlock. Su aspecto era más imponente, pero los rasgos de su fisonomía, aunque muy acentuados, demostraban la expresión de astucia inteligente tan visible en su hermano. Sus ojos, de un gris verdoso, daban igual impresión que la mirada profunda, amplia y penetrante que yo había advertido en Sherlock los días en que todas sus facultades entraban en juego. «Señor, tengo Mucho gusto en conoceros, me dijo Mycroft, tendiéndome su mano aplastada, como la aleta natatoria de una foca. Todo el mundo comienza a hablar de Sherlock desde que os habéis convertido en su cronista y publicáis en los periódicos la narración de sus trabajos. Y a propósito, Sherlock, yo esperaba leer vuestro nombre la semana pasada con motivo del suceso de Manor House. Suponía que, viéndoos en un aprieto, vendríais a consultarme como otras veces. No, he resuelto el asunto yo solo, dijo mi amigo sonriendo. Era Adams el culpable, ¿verdad? Sí, era Adams. Me lo figuré desde el primer instante. Los dos hermanos se sentaron juntos ante el antepecho de una ventana. Para el que quiera estudiar el género humano, dijo Mycroft, no hay sitio mejor que este. Mirad esos dos hombres que vienen por la acera. ¡Qué tipos tan notables! ¿El marcador de billar y el otro? Interrogó Sherlock. Justamente. ¿Qué decís vos del otro? Los dos hombres en cuestión se habían detenido hablando delante de la ventana. Yo no notaba en ellos otros indicios que pudieran evocar la idea del billar más que algunas manchas de tiza que se divisaban en el chaleco de uno de ellos. El otro era un individuo de poca talla, con el rostro muy moreno. Llevaba un sombrero echado atrás y varios paquetes debajo de un brazo. «Es un antiguo soldado», dijo Sherlock. «Sí, recientemente licenciado», advirtió su hermano. «Ha servido en la India, por lo que veo». «Y ha sido, sin duda, sargento». «De artillería, supongo yo». «Evidentemente. Y además es viudo». «Con un niño». «Con varios niños, querido, con varios niños». «Basta», exclamé, interrumpiendo con una risotada a los dos hermanos. «Ya es suficiente». «No es difícil», dijo Sherlock con sencillez, «advertir que un hombre como ese, con su aire autoritario y su tez bronceada, es un soldado y no un hombre civil, un soldado que llega de la India». «Y que hace poco tiempo dejó el servicio», repuso Mycroft, «porque todavía lleva las botas de ordenanza. No tiene tipo de jinete y, por consiguiente, no ha servido en la caballería. Pero la piel de su frente, más bronceada en un lado que en otro, manifiesta que ha llevado mucho tiempo la gorrilla inclinada de ciertos cuerpos de nuestro ejército. Su corta estatura no le permite haber sido zapador. Luego, ha servido en la artillería. Además, sus vestidos de luto demuestran que ha perdido una persona allegada, probablemente su esposa, porque él mismo va a hacer sus compras. Y lo que lleva en los paquetes son juguetes para niños. Mirad esa punta de biberón que asoma por un paquete. Su mujer debe haber muerto de parto. El libro de estampas que lleva en la mano prueba que tiene más de un hijo. Mi amigo me había asegurado que su hermano poseía facultades todavía más extraordinarias que las suyas, y yo empezaba a convencerme. Holmes me dirigió una mirada y sonrió. Mycroft tomó un pellizco de rapé de una pequeña caja de concha y luego, con la ayuda de un ancho pañuelo de seda, sacudió el polvo de tabaco que había caído sobre sus vestidos. «A propósito, Sherlock», exclamó. «Han venido a consultarme sobre un caso que hubiera sido de vuestro agrado. Un caso en extremo original. Yo no he tenido el valor de llevar su estudio a la práctica. Le he examinado a la ligera, pero la base que me sirve de punto de partida me ha proporcionado observaciones curiosísimas. Si queréis, os expondré los hechos». «Hablad, querido Mycroft». El hermano de Sherlock escribió algunas líneas en una hoja de su cartera, llamó a su doméstico y le dio el papel. «Le suplico al señor Melas que venga un instante. Vive en el piso de arriba y me conoce hace tiempo. Por esto se ha dirigido a mí al verse en una circunstancia difícil. El señor Melas es griego y tiene fama de lingüista notable. Gana su vida muy bien, unas veces como intérprete de los tribunales y otras como acompañante de los orientales ricos que vienen a alojarse en los hoteles de la avenida Northumberland. Pero creo preferible que él mismo nos relate su curiosa aventura. Segundo. Pocos minutos después, presentóse el individuo en cuestión. Era un hombrecillo algo grueso, cuya palidez aceitunada y cabellos rizosos de un negro de carbón demostraban su origen meridional, aunque su acento fuese el de un inglés de la más pura sangre. Al serle presentado Sherlock, el hombrecillo le saludó con un fuerte apretón de manos. Sus ojos negros brillaron de alegría cuando supo que el hombre que empezaba a ser famoso por sus hazañas y aventuras deseaba oír su relato. «Yo no creo», dijo, «que la policía oficial acepte como verídicas mis revelaciones. No, no lo creo. Como nunca han oído hablar de un asunto de este género, se imaginarán que el hecho no es cierto. Y lo es. Vaya si lo es. En cuanto a mí, no descansaré hasta que sepa en qué ha venido a parar el pobre hombre que tenía la cara cubierta de tafetán engomado». «Os escucho con la mayor atención», dijo Sherlock Holmes. «Estamos en miércoles, ¿no es eso?», prosiguió el griego. «Pues, el hecho ocurrió hace 2 días, en la noche del lunes. Mi vecino, el señor Mycroft, os habrá dicho que yo soy intérprete. Conozco casi todas las lenguas del mundo. Pero como soy griego, es este el idioma que hablo más frecuentemente. Hace muchos años que soy el primer intérprete de Londres, y mi nombre es conocido en todos los hoteles. Apenas se ven apurados en uno de ellos ante un extranjero que desconoce el inglés, no hay quien no piense en llamar al señor Melas. Por esto me sucede con frecuencia que llaman a mi puerta a horas irregulares para pedirme que preste mis servicios a extranjeros que se presentan en los hoteles a medianoche. A esto se debe que no me extrañase al ver entrar en mi casa el lunes por la noche a un individuo vestido con elegancia, un tal Latimer, que me pidió le siguiese. Un coche de alquiler nos esperaba en la puerta. Mi compañero me contó que un griego amigo suyo había ido a verle para tratar de un negocio, y como únicamente hablaba su lengua, tenía que recurrir forzosamente a un intérprete. Me dio a entender que vivía muy lejos, más allá de Kensington, y así que descendimos a la calle. Con un aire afable, me hizo entrar deprisa en el coche de alquiler. Digo coche de alquiler, pero al entrar en él, me dije si no era más bien un carruaje particular. Era más grande que los vehículos públicos, y el interior, aunque un poco viejo, estaba bien cuidado. El señor Latimer se sentó frente a mí, y partimos atravesando Charing Cross y Shaftesbury Avenue. Nos hallábamos ya en Oxford Street, y yo hice notar que el cochero daba un extraño rodeo para ir a Kensington, cuando, en el mismo instante, mi acompañante se entregó a la extraña manipulación siguiente. Empezó por sacar de su bolsillo un enorme rompecabezas de plomo y lo agitó en alto como para darse cuenta de su peso y su fuerza. Luego lo colocó sin decir una palabra al lado de él, en el cojín del asiento. Después subió los cristales de las 2 portezuelas y vi con estupefacción que estaban revestidas de un papel opaco pegado al vidrio para que no pudiera percibirse nada del exterior. «Lamento muchísimo el dejaros a obscuras, señor Melas», me dijo mi compañero, «pero tengo interés en que no conozcáis el sitio a donde os llevo. Si alguna vez llegáis a averiguarlo, lo sentiría por vos, pues os proporcionaría grandes disgustos. Comprenderéis, señores míos, que estas palabras me causaron cierta emoción. Mi compañero era un joven robusto, ancho de hombros, y aunque no llevase armas, necesitaba muy poco para acabar conmigo. «Vuestra conducta es extraordinaria, señor Latimer», le dije. «Sabed que esto que hacéis es absolutamente ilegal». «Reconozco, efectivamente, que es arbitrario», repuso. «Pero yo os indemnizaré con largueza. Solamente os advierto que si intentáis dar gritos de alarma o pedir socorro, llamaréis la desgracia sobre vuestra cabeza. Comprended que aquí, lo mismo que en mi casa, estáis por completo a merced de mi discreción». Hablaba con cierta calma, pero acentuaba sus frases con un tono seco y amenazador. Permanecí, pues, silencioso, tratando de explicarme la causa de este extraño rapto. De todos modos, yo no podía hacer resistencia alguna, y el mejor partido que me quedaba era aguardar con paciencia el desarrollo de los acontecimientos. Durante más de 2 horas rodó el coche sin que me fuese posible ver en qué dirección íbamos. Tan pronto el ruido de las ruedas sobre los adoquines me advertía que pasábamos por una calle antigua, como un sonido sordo me hacía adivinar el asfalto. Pero aparte de esto, nada podía demostrarme el sitio donde nos hallábamos. El papel pegado a los vidrios no dejaba penetrar ningún rayo de luz. Los cristales de delante estaban cubiertos por una cortina azul. Habíamos salido de Pólmol a las 7:15, y mi reloj marcaba las 9:10 cuando por fin se paró el coche. Mi acompañante bajó uno de los cristales y vi confusamente una puerta cochera baja y abovedada, sin más luz que la de una linterna. Descendí del carruaje, se abrió la puerta y al entrar sentí la impresión de que estaba en una casa de campo enteramente aislada. El interior estaba alumbrado por un mechero de gas con un globo de color, cuya claridad tenue y difusa me permitió apenas ver que el vestíbulo no era muy grande y estaba adornado con cuadros. En esta media luz vi que el individuo que había abierto la puerta era un hombre delgado, de poca talla, de mediana edad y algo cargado de espaldas. Cuando se dirigió hacia nosotros, la luz le dio de lleno. Entonces vi que llevaba anteojos. «¿El señor es el intérprete Melas, amigo Haroldo?», interrogó mi acompañante. «Sí, bravo, muy bien. No estaréis enfadado con nosotros, ¿no es verdad?». «Teníamos absoluta necesidad de vos. Si os conducís bien, no tendréis motivo para lamentaros, pero si pretendéis hacernos daño, ojo con vuestra piel». Aquel individuo hablaba con un tono nervioso, agitado, riendo entre palabra y palabra, y me impresionó más que el otro. «¿Qué deseáis de mí?», pregunté. «Solamente deseamos que hagáis algunas preguntas a un griego que vive con nosotros, y que nos transmitáis fielmente sus contestaciones. Pero si le preguntáis alguna cosa diferente de la que nosotros os dictaremos», y aquí volvió a sonreír con fiereza, «más os valdría no haber nacido». Después de esto, abrió una puerta y me hizo entrar en un salón que estaba lujosamente amueblado. Lo mismo que el vestíbulo, esta pieza solo estaba alumbrada por un mechero de gas a medio cerrar. La habitación era grande y la alfombra muy mullida. Vi vagamente varios sillones de terciopelo, una alta chimenea de mármol blanco y en un rincón una cosa que me pareció una armadura japonesa. Precisamente debajo del mechero de gas había una silla que parecía preparada de antemano y en la cual me hizo sentar el más viejo de los dos hombres. El joven se retiró, pero regresó a los pocos momentos por una puerta distinta, llevando del brazo a un hombre sin otro traje que una bata. Este avanzó pausadamente y con paso débil hacia nosotros. Cuando llegó al círculo de luz difusa, pude verlo mejor y experimenté extraña sensación. Tenía una palidez mortal y estaba terriblemente enflaquecido. Sus ojos, profundos y brillantes, delataban al hombre desfallecido que se sostiene únicamente por la fuerza de sus nervios. Pero lo que me sobrecogió más fue su rostro, ridículamente desfigurado por varias tiras de tafetán engomado del que se emplea para curar las heridas. Hasta su boca estaba cerrada enteramente por una banda del mismo tafetán. «¿Tenéis ahí la pizarra, Haroldo?», dijo el más viejo de los dos hombres, en tanto que el extraño individuo se desplomaba, más bien que sentaba, en un sillón. El llamado Haroldo obedecía todas las órdenes de su compañero. «¿Tiene las manos libres?», continuó este. «Perfectamente. Dadle la tiza, para que escriba las contestaciones. Vos, señor Melas, le haréis en griego las preguntas que yo os diga, y él responderá trazando las respuestas en la pizarra. ¿Estamos? Empezad por preguntarle si se halla dispuesto a firmar los papeles». Le hice la pregunta en griego, y los ojos del hombre centellearon, contrayendo su boca obstruida por el tafetán. «Jamás», escribió en griego sobre la pizarra. «¿A ningún precio?», interrogué yo, obedeciendo la orden de nuestro tirano. «Únicamente», escribió, «en el caso de verla casada en mi presencia por un sacerdote griego que conozco». El hombre viejo rió con una expresión de maldad. «Preguntadle si sabe lo que le espera». «Todo me es igual», escribió en la pizarra. Tales fueron las primeras preguntas y contestaciones de esta conversación, medio hablada y medio escrita. Obedeciendo a mis opresores, tuve que preguntarle repetidas veces si firmaba los papeles, y él se negó con creciente indignación en el gesto al escribir sus respuestas. Una idea luminosa surgió en mi cerebro. Para aclarar aquel misterio, intenté añadir a las preguntas que me dictaban algunas palabras mías. Primero le hice preguntas insignificantes para tantear el terreno y darme cuenta de si las gentes que me rodeaban podían notar que yo decía más cosas que las dictadas por ellos. Cuando vi que no se marcaba en su semblante señal alguna de inquietud, me lancé a un juego más peligroso. Y he aquí, en pocas palabras, el resumen de nuestra conversación, que fue doble: una parte para nuestros tiranos y otra para conocer yo quién era la víctima. «No ganaréis nada negándoos a firmar. ¿Quién sois vos?». «Poco importa, soy un extranjero y desconozco Londres. Os causará desgracia esa negativa. ¿Cuánto tiempo hace que estáis aquí?». «No cederé. Hace 3 semanas. Debéis entregar lo que os piden». «¿De qué sufrís?». «Nunca cederé a esos bandidos. Me matan lentamente de hambre». «Si firmáis, os dejarán en libertad». «¿De quién es esta casa?». «No firmaré jamás». «No lo sé». «Vos no le hacéis favor alguno con esta negativa». «¿Qué apellido es el vuestro?». «Que ella misma me lo diga». «Me llaman Heratides». «Si firmáis, la veréis pronto». «¿De dónde sois?». «Pues entonces, no la veré nunca». «Soy de Atenas». 5 minutos más de conversación, señor Holmes, y hubiera yo descubierto toda la historia en las mismísimas barbas de aquellos miserables que me escuchaban sin comprenderme. Una pregunta más y conocía todo el secreto, pero en el preciso instante en que iba a formularla, se abrió la puerta, dando paso a una mujer. Todo lo que pude distinguir en la semiclaridad que nos circundaba fue que era de alta estatura y de porte gracioso. Sus cabellos me parecieron negros, y creo que usaba un vestido blanco, muy amplio y flotante. «Haroldo», dijo ella, hablando en inglés con un acento detestable, «no puedo estar más tiempo lejos de vos. Estoy tan sola allá arriba. ¡Oh, Dios mío! ¡Si es Pablo!» Estas últimas palabras fueron pronunciadas en griego, y en el mismo momento el hombre exangüe, con un ademán convulsivo, arrancó el tafetán de sus labios, arrojándose en los brazos de aquella mujer. «¡Sofía, Sofía!», prorrumpió. Su abrazo solo duró un instante, pues el más joven de los dos hombres cogió a la mujer, tirando de ella hasta sacarla de la estancia, mientras que el otro, apoderándose de la víctima, reducida al estado de esqueleto, le hacía salir brutalmente por otra puerta. Quedé solo en la habitación, e iba ya a aprovechar este instante de calma para darme cuenta de lo que pasaba en aquella casa y de su situación topográfica, cuando, por fortuna para mí, antes de hacer nada, miré con atención a los rincones del salón, envueltos en la sombra, y vi al más viejo de mis dos tiranos que me espiaba desde una puerta, con ojos terribles. «Hemos concluido, señor Melas», me dijo avanzando. «Ya habéis visto que os hemos confiado secretos de un carácter muy íntimo. Seguramente que no os hubiéramos molestado si un amigo nuestro que habla griego y que es el que empezó las negociaciones no se hubiese visto obligado a volver a Oriente. Nos hacía falta indispensablemente uno que le reemplazase. Y hemos tenido la suerte de oír hablar de vos como persona muy competente». Yo me incliné ante el elogio. «Espero que os dignaréis aceptar por este servicio 5 libras esterlinas. Pero no olvidéis», continuó con su risa siniestra, acompañada de un ligero golpe sobre mi pecho, «que si habláis a alguien en el mundo de lo que ha pasado aquí, tendréis mucho que sentir». No hallo palabras para expresaros el horror y la repulsión que me inspiraba este hombre, no obstante lo vulgar de su aspecto. La luz del gas, que en este instante le iluminaba directamente, me permitió estudiarle mejor. Tenía las facciones angulosas y la piel amarillenta. Su barba rala, cortada en punta, parecía de cáñamo. Avanzaba su cabeza al hablarme. Sus labios y sus párpados estaban agitados por un temblor continuo, como si se hallase atacado de lo que llaman el baile de San Vito. Tuve la impresión entonces de que su risa horripilante era el síntoma de una enfermedad nerviosa, pero lo que daba a su rostro un aspecto más repugnante eran sus ojos, unos ojos de un gris acerado que brillaban tras las gafas, leyéndose en ellas una crueldad feroz, Nosotros, prosiguió, sabremos inmediatamente si habláis a alguien de lo que habéis visto. Tenemos nuestra policía secreta en todas partes. Con que, ojo, el carruaje aguarda y mi amigo os conducirá por buen camino. Me empujaron, más bien que condujeron, a través del vestíbulo, y al ascender al carruaje, creí ver árboles y un jardín. El llamado Latimer venía, como quien dice, pisándome los talones, y se sentó en el coche frente a mí sin emitir una palabra. Los cristales seguían levantados y opacos por el papel pegado. Los caballos salieron al trote y ya no nos paramos hasta medianoche. «Bajad aquí, señor Melas», dijo mi acompañante, rompiendo su largo silencio. «Mucho siento dejaros tan lejos de vuestra casa, pero no puedo hacer otra cosa. Ah, no caigáis en la tentación de intentar seguir al carruaje. Pronto os arrepentiríais de ello». Mientras decía esto, abrió la portezuela. Apenas tuve tiempo de saltar a tierra, pues inmediatamente el cochero fustigó los caballos y estos salieron a escape, perdiéndose el coche en la oscuridad. Miré a mi alrededor y me vi en un terreno yermo, cubierto de malezas, orlado a lo lejos por algunos árboles de escaso follaje. En el fondo, una línea de casas marcaba sobre su masa sombría las líneas de luz de algunas ventanas entreabiertas. Al otro lado, divisé el fanal rojo de señales de una vía férrea. Permanecí inmóvil y desorientado, preguntándome dónde podría hallarme, cuando vi en la oscuridad un hombre que venía hacia mí. Reconocí en él a un factor de estación ferroviaria. «¿Podéis decirme dónde estoy?», interrogué. «En los terrenos comunales de Wandsworth», me dijo. «¿Hay algún tren que pueda conducirme a Londres? Si no teméis hacer una milla a pie hasta Clapham Junction, es probable que podáis alcanzar el último tren que va a Londres, estación Victoria». Así concluyó mi aventura, señor Holmes. Ignoro a dónde fui y con quién hablé. Solo sé lo que os he relatado, pero estoy seguro de que he visto de cerca un drama misterioso y horrible. Y yo desearía auxiliar, fuese como fuese, a ese desgraciado. Al día siguiente, conté todo el suceso al señor Mycroft Holmes y luego a la policía, que me ha hecho poco caso. Tercero, permanecimos algunos instantes silenciosos después de esta interesante narración. Sherlock Holmes fue el primero en romper el silencio, dirigiéndose a su hermano. «¿Veis en este asunto alguna pista?», interrogó. Mycroft, por toda contestación, tomó el Daily News que estaba en un extremo de la mesa y leyó. «Se gratificará a todo aquel que dé noticias de un griego de Atenas, apellidado Eratides, que no conoce el inglés. Igualmente se recompensará al que descubra a una dama griega cuyo nombre es Sofía. Dirigirse a X-2473». Este anuncio, prosiguió Mycroft, ha aparecido en todos los periódicos sin obtener respuesta. «¿Qué dicen en la legación de Grecia?», preguntó Sherlock a su hermano. «He estado en ella y no me han podido dar informe alguno». «Entonces, es necesario telegrafiar al jefe de policía de Atenas». «Sherlock es el grande hombre de la familia», dijo Mycroft dirigiéndose a mí. «Que él tome el asunto con interés. Y pronto veremos los resultados». «Conforme», dijo Sherlock levantándose. «El señor Melas será informado pronto de algo nuevo. Entretanto, Vivid prevenido. Esas gentes saben ya a estas horas, por el anuncio, que les habéis hecho traición. Al volver a nuestra casa, Sherlock entró en una oficina de correos para poner varios telegramas. «Ya veis, Watson», me dijo, «que no hemos perdido el tiempo al visitar a mi hermano. Por mediación suya, he tenido varios asuntos interesantes, pero este es uno de los que apasionan por lo misterioso». ¿Pensáis aclararlo pronto? No lo sé. Está todavía muy oscuro. Pero vos habréis podido formaros una idea clara de la situación únicamente con tomar por base los hechos expuestos. Una idea muy vaga. Decidla, sin miedo. Yo creo certísimo que la joven griega ha sido raptada por ese inglés llamado Haroldo Latimer. ¿Raptada? ¿En dónde? En Atenas, quizá. Sherlock movió la cabeza con ademán negativo. El joven no sabe una palabra de griego, y la joven habla el inglés bastante bien. Esto prueba que ella ha vivido algún tiempo en Inglaterra, mientras que él nunca ha estado en Grecia. Bien, admitamos que ella vino a Inglaterra y que aquí fue donde Haroldo le persuadió a que huyese con él. Esta solución es la más probable. ¿Y su hermano? Proseguí yo. Pues supongo que el prisionero es su hermano. Habrá llegado de Grecia para mezclarse en el asunto. Imprudentemente se puso entre las manos del joven y de su cómplice el viejo. Los dos hombres se han apoderado de él y usan de la violencia para obligarle a firmar unos papeles que les proporcionarían la fortuna de la joven. El hermano es indudablemente su tutor y se niega a firmar. Para entenderse con él, les hacía falta un intérprete, y se dirigieron al señor Melas, que, por ser conocido, fue el primero que encontraron a mano. La joven no sabía nada de la llegada de su hermano a Londres, y únicamente por un azar se enteró en presencia del intérprete. «Muy bien, Watson. Adelantáis mucho en la ciencia de la deducción. Estáis muy cerca de la verdad. Ya veis que tenemos en la mano todos los hilos de la trama. Ahora lo que hay que impedir es que, creyéndose en peligro, se entreguen a violencias con la infeliz víctima. Pero creo que antes que esto ocurra, tendremos tiempo de cogerles». Así sea. Pero decidme, ¿cómo pensáis descubrir su guarida en una ciudad tan inmensa como Londres? Si no me equivoco en mis conjeturas, y suponiendo que el nombre de la joven sea Sofía Eratides, hallaremos fácilmente su rastro. Ella es nuestra única esperanza, pues el hermano no ha vivido nunca en Londres. Sin duda alguna, habrán transcurrido algunas semanas desde que ese Haroldo empezó sus relaciones con la joven, pues solamente así es posible que el hermano se enterase de todo allá en Grecia y emprendiese el viaje a Inglaterra. Si Sofía ha vivido en Londres algún tiempo, los anuncios de Mycroft en los periódicos no dejarán de tener alguna respuesta. Hablando así, Sherlock y yo habíamos llegado a nuestra casa. Holmes entró el primero, subió la escalera y no pudo contener una exclamación de sorpresa al abrir la puerta de nuestro salón. Yo no me sentí menos emocionado al divisar por encima de uno de sus hombros a Mycroft, sentado en un sillón con un cigarro en la boca. «Cuarto. Entrad, Sherlock. Entrad, amigo Watson», dijo con tono amable, riendo de nuestro asombro. «Os extraña este esfuerzo de mi parte, ¿no es cierto, Sherlock? Pero os confieso que este asunto me interesa mucho». «¿Cómo habéis venido?» «En carruaje y a todo escape». «Vosotros habéis venido a pie, seguramente». «¿Hay algo de nuevo?» «Acabo de recibir una respuesta a mis anuncios». «¡Ah!» «Sí, la he recibido pocos instantes después de vuestra marcha». «¿Y qué dice?» Mycroft Holmes extrajo de su bolsillo una hoja de papel. «Hela aquí. La carta está escrita en papel fino por un hombre de mediana edad y de constitución delicada. Esto se conoce enseguida. Dice así: «Señor, Contestando a vuestro anuncio, tengo el honor de participaros que conozco perfectamente a la joven en cuestión. Si deseáis tomaros el trabajo de pasar por esta vuestra casa, tendré mucho gusto en daros algunos detalles sobre la historia lamentable de esa joven. Ella vive en la casa llamada de los Mirtos, en Beckenham. Vuestro afectísimo servidor, J. Davenport. Es de Lowes Briston, de donde envían esta carta. ¿No creéis, Sherlock, que haríamos bien tomando un coche inmediatamente para ir a preguntar a este señor que me escribe? Querido Mycroft, dijo Holmes, la vida del hermano es más interesante y preciosa que la historia de la hermana. Lo que debemos hacer es ir a Scotland Yard para que el inspector Gregson venga con nosotros a Beckenham. Sabemos que hay allí un hombre en peligro de muerte y no debemos perder un minuto. También será conveniente llamar al señor Melas para que venga con nosotros, dije yo. Es probable que tengamos necesidad de un intérprete. Perfectamente, dijo Holmes. Mandad al doméstico a buscar un coche. A continuación, le vi abrir el cajón de su mesa y guardarse en el bolsillo un revólver. Sí, dijo al ver que me había fijado en su precaución. Me temo que vamos a habérnoslas con una banda de gente peligrosa. Verdaderos bandidos. Quinto. Era ya tarde cuando llegamos a la casa del señor Melas en Pall Mall. La criada nos dijo que un señor había llegado instantes antes en busca del intérprete, llevándoselo con él. ¿Podéis decirnos a dónde? Interrogó Mycroft Holmes. Lo ignoro, señor, dijo la mujer. Todo lo que puedo decir es que se fue en carruaje con ese caballero. ¿Y el señor dio su nombre? No lo sé. ¿No era un joven moreno, fuerte, vestido elegantemente? No, señor. Era un hombre pequeño, con la cara enjuta y llevaba anteojos. Tenía el aire muy jovial y reía sin cesar. ¡Vamos a prisa!, gritó Sherlock Holmes. Esto se pone serio. Y mientras nuestro carruaje marchaba hacia Scotland Yard, añadió Holmes. Esas gentes han echado su garra sobre el pobre Melas, indudablemente al enterarse por los anuncios de que les ha hecho traición. Ese miserable le habrá aterrorizado al avistarse con él, obligándole a seguirle. Seguramente necesitan otra vez de sus servicios, pero es probable que luego se libren de una nueva indiscreción de su parte, matándole. Esperábamos tomar el tren enseguida, llegando a Beckenham cuanto antes, pero en las oficinas de Scotland Yard perdimos más de una hora buscando al inspector Gregson y esperando la autorización necesaria para entrar en la casa. Eran las 10:45 cuando llegamos a London Bridge. 3/4 de hora después, descendíamos en la estación de Beckenham, situada a una media milla de la casa de los Mirtos. Un coche nos condujo a ella. Era una casa grande y sombría, situada a alguna distancia del camino, en medio de un jardín. Abandonamos el coche en la carretera y seguimos la avenida que conducía a la casa. Las ventanas no están iluminadas, advirtió el inspector. La casa parece desierta, pero no lo sabemos con certeza. Los pájaros han volado. El nido está vacío, aseguró resueltamente Holmes. ¿Cómo lo sabéis?, dijo el inspector. No hace más que una hora que un carruaje cargado de bagajes muy pesados ha pasado por aquí. El inspector sonrió. Ya me he fijado, dijo, a la luz del farol que hay junto a la verja, en los relejes que han marcado las ruedas en el suelo. Pero, ¿de dónde deducís vos esos bagajes? ¿En qué lo habéis conocido? Mirad, dijo Holmes, estas huellas de rueda poco perceptibles. Son las de un carruaje que llega a la casa. Estas otras más profundas son las del mismo carruaje al marchar. De lo cual, deduzco que el vehículo llevaba un pesado cargamento. Eso es muy sutil para aceptarlo de buenas a primeras, dijo el inspector, moviendo indiferentemente los hombros. Luego, fijándose en la puerta, añadió: No es fácil forzar la cerradura. Vamos a ver si contestan. Y golpeó con violencia el aldabón. Después exigió a gritos que abriesen en nombre de la ley. Holmes, entretanto, se había alejado convencido de la inutilidad de estos actos. Poco después volvió. «Acabo de forzar una ventana», dijo con la mayor naturalidad. «Señor Holmes, es una fortuna para la policía que estéis de su parte y no contra ella», dijo el inspector, asombrado de la facilidad con que Holmes había forzado el cierre de la ventana. «En estas circunstancias», continuó el policía, «debemos entrar en la casa sin más miramientos». Uno tras otro, saltamos la ventana, penetrando en un salón que era seguramente el mismo en que el señor Melas había sido introducido la noche de su visita forzosa. El inspector encendió su linterna y a su luz vimos las dos puertas, el mechero de gas, la chimenea blanca y la armadura japonesa, todo como nos lo había descrito el intérprete. Sobre la mesa divisamos dos vasos, una botella vacía que había contenido cognac y los restos de una cena. «¿Qué es eso?», interrogó de pronto Holmes en actitud de escuchar. Todos le imitamos silenciosos. Era un grito sordo, un lamento que parecía emitirse por encima de nuestras cabezas. Holmes se precipitó en el vestíbulo y todos le seguimos. Una vez allí, volvimos a escuchar. El lúgubre quejido procedía del piso superior. Sherlock lanzóse con ímpetu escalera arriba, y el inspector y yo le seguimos con no menos rapidez. Mycroft venía tras nuestros pasos con la lentitud propia de su carácter flemático. Subimos hasta el segundo piso y penetramos en un corredor al que daban tres puertas. De la puerta central era de donde partían los siniestros lamentos. Un sordo murmullo alternaba con un gemido agudo. La puerta se hallaba cerrada, pero la llave permanecía puesta en la parte exterior. Holmes abrió violentamente, entró en la estancia y volvió a salir llevándose la mano a la garganta. «La habitación está llena de humo», gritó. «Aguardad un poco, o caeréis asfixiados». Mirando con atención a través del humo infecto, vimos, en medio de la habitación, una llama azulada que oscilaba sobre un brasero en figura de trípode. Esta luz, siniestra y débil, era la única que alumbraba la estancia. Proyectaba sobre el suelo un círculo de claridad lívida. Más allá de esta, en las densas sombras, vislumbramos vagamente dos siluetas tendidas en el suelo contra el muro. Por la puerta abierta se escapaba un hedor que oprimía nuestras gargantas. Holmes se precipitó hacia el descanso de la escalera y allí permaneció algunos momentos, aspirando con avidez el aire puro. Luego volvió a meterse en la habitación, tapándose la boca para defenderse de aquella atmósfera malsana. Abrió una ventana y cogiendo el trípode de bronce con su brasero, lo arrojó al jardín. «Podréis entrar dentro de un momento», dijo al volver al corredor, aspirando de nuevo con avidez el aire. «Nos hace falta una bujía», continuó. «Pero es imposible hacer luz en esta atmósfera. Encended un fósforo aquí en el corredor, Mycroft. Nosotros vamos a sacar a esos infelices». Entramos en la habitación para socorrer a las dos víctimas de la asfixia. Uno de los cuerpos, el del griego, fue transportado fácilmente. En su extremada delgadez parecía una pluma por lo ligero. El otro, o sea, el del intérprete, era más pesado por su obesidad. Colocamos los dos cuerpos sobre el entarimado del pasillo. Tenían los labios azulados, la cara hinchada, congestionada, y habían perdido el conocimiento. Varias veces nos inclinamos sobre sus bocas para cerciorarnos de si respiraban todavía. Sus facciones, ahora inmóviles, estaban de tal modo desfiguradas por los gestos convulsivos y las torturas de la asfixia que tardamos mucho en reconocer el semblante del señor Melas. Parecía imposible que aquel cuerpo inerte, tendido a nuestros pies, fuese el del intérprete griego, hablador y expresivo, con el que habíamos conversado horas antes en el club de Diógenes. Su obesidad, la espesa barba negra y sus cabellos ensortijados eran los únicos detalles por los cuales podía identificarse en persona. Las manos y los pies estaban fuertemente atados. Al examinarle de cerca, vimos que presentaba encima del ojo izquierdo la señal de un golpe violento. El otro hombre, tendido junto a nuestros pies, era de alta estatura, pero, como ya he dicho, parecía estar en el último grado del enflaquecimiento. Ligado y agarrotado como su compañero, tenía sobre el rostro varias bandas de tafetán engomado, que le desfiguraban grotescamente. Cuando le depositamos en el suelo, cesó de gemir, y un estremecimiento agitó su cuerpo débil. Comprendí al instante que habíamos llegado demasiado tarde para salvarlo. El pobre mártir acababa de fallecer. En cuanto al señor Melas, nos dimos cuenta de que aún respiraba. Empleamos más de una hora en hacerle volver a la vida. Sherlock, que había desaparecido, nos trajo una botella de aguardiente y un poco de amoníaco, y con esto conseguí devolver el conocimiento al infeliz intérprete. Cuando abrió los ojos, no pareció reconocernos. Podía alabarme de haberlo devuelto a la vida. Tardó mucho tiempo en darse cuenta del sitio donde estaba y coordinar sus pensamientos. Por fin, débilmente, con grandes pausas de fatiga, pudo contarnos lo que le había sucedido. Su relato nada tuvo de extraordinario. Fue una corroboración de lo que nosotros habíamos supuesto. Al volver a su habitación, después de la entrevista en el club de Diógenes, se disponía a quedarse en traje de casa, pues por las advertencias de Sherlock temía salir de noche, cuando su criada le anunció una visita. Un señor entró en su gabinete sin aguardar el permiso. «Era él», nos dijo con acento de terror el intérprete. «Era él, no Latimer, sino el otro, el hombre viejo de las gafas, ese cuya risa todavía parece que estoy oyendo y que me estremece de miedo». La criada salió al ver que su señor no protestaba ante el visitante. Y lo primero que hizo este fue sacar un rompecabezas de uno de sus bolsillos. «Os necesito otra vez. Venid conmigo al instante». Y reía, moviendo su rompecabezas de tal modo que el intérprete se vio amenazado de una muerte instantánea si no obedecía enseguida. Un grito, un simple ademán de defensa, y aquel bandido de mirada fría y risa sardónica le tendería a sus pies antes de que nadie acudiese en su socorro. Por segunda vez se dejó secuestrar. El efecto que aquel miserable ejercía sobre el pobre intérprete equivalía a una sugestión magnética. No podía hablar de él sin ponerse lívido y temblar con todos sus miembros. Creía estar oyendo siempre su risa infernal. El terrible viejo lo había llevado a Beckenham, en el mismo coche de la vez anterior. Al llegar allí, le habían presentado nuevamente al infeliz ateniense hambriento y desfallecido, haciéndole servir de intérprete en una entrevista más dramática que la primera. En el transcurso de esta entrevista, los dos ingleses habían amenazado a su prisionero con la muerte inmediata si no se sometía a sus exigencias. El griego, no obstante su debilidad, les había hecho frente, escribiendo imperturbable en las pizarras sus negativas rotundas. El llamado Haroldo había conducido entonces a la víctima a su encierro, y Melas se había quedado solo con su terrible guardián, que reía con su expresión terrible. «Con que nos habéis traicionado, con que habéis ido contando lo que hacemos en esta casa». Le enseñaba con expresión amenazadora un recorte de periódico. El anuncio que había publicado Mycroft Holmes. «Tomad, para que aprendáis a ser discreto». Y con el rompecabezas le dio un fuerte golpe sobre los ojos, que derribó sin conocimiento al intérprete. El desgraciado ignoraba lo que había sucedido después. Permaneció en un estado de insensibilidad hasta que le hallamos en la habitación del segundo piso, próximo a morir de asfixia. Indudablemente, aquel bandido viejo, antes de abandonar la casa con su compañero llevándose a la griega, había atado el cuerpo del intérprete, lo mismo que el de Eratides, y los había encerrado en el piso alto, cerrando herméticamente la puerta y la ventana, y encendiendo un brasero para que muriesen asfixiados. Sexto. Tal fue la extraña aventura del intérprete griego, aventura que cayó en un misterio profundo. Sherlock y yo fuimos a ver al individuo que había contestado al anuncio de Mycroft, y que decía conocer a la griega y su desgraciado hermano. Según nos dijo el buen señor, la joven llamada Sofía Eratides pertenecía a una rica familia de Atenas. Venida a Inglaterra para pasar una temporada en casa de unos amigos, había conocido a un joven llamado Haroldo Latimer, de agradable y elegante presencia, pero con un pasado muy dudoso. Era un jugador arruinado que sintió mucho interés por la griega al saber que poseía riquezas. Hombre malicioso y muy experto en amores, empezó a mostrarse sentimental hasta trastornar el cerebro de la joven. Y tal fue la influencia que llegó a ejercer sobre la griega que decidió a esta a que huyese con él. Entonces, la familia con la que vivía la joven, escandalizada por la fuga de esta y deseando librarse de toda responsabilidad, telegrafió a su hermano Pablo Eratides, que había permanecido en Atenas. Latimer y su socio, enterados no se sabe cómo, de que Eratides iba a llegar a Londres, le aguardaron. El pobre griego, ignorante de nuestro idioma y sin amigos, se había entregado a aquellos dos bandidos que se decían amigos suyos y le prometieron llevarle a donde se hallaba su hermana. El socio de Latimer, un tal Wilson Kemp, sujeto de malos antecedentes, que había ya cumplido una condena en presidio, era el director del asunto. Él había alquilado la casa de los Mirtos para que Haroldo la habitase con la griega, y él fue quien atrajo a Eratides hasta dejarle prisionero en aquella mansión aislada. Los dos compadres, que por desconocer el griego, se valieron de otro bandido que lo conocía, intentaron obligar a Eratides a que firmase unos documentos en los cuales legaba toda la fortuna de su hermana. El primer intérprete tuvo que huir de Londres temiendo a la policía por otro asunto, y entonces fue cuando llamaron al señor Melas. Maltrataban al pobre Eratides para hacerle ceder. Le atormentaban por medio del hambre, pero el griego se mantuvo inquebrantable, no queriendo firmar la renuncia de su tutela sobre la hermana, comprendiendo que los bienes de ésta caerían enseguida en manos de los bandidos. Para evitar el peligro de que pudiese reconocerle a alguien, entrando de pronto en la casa, y para que el intérprete no llegara a fijarse en sus facciones, le habían desfigurado con aquellas tiras de tafetán que le daban un aspecto grotesco. Aunque la joven habitaba la misma casa, Haroldo procuraba evitar que descendiese al piso bajo, manteniéndola siempre en los pisos superiores y rodeándola de las tentaciones de un amor falso. La noche que Sofía bajó inesperadamente al salón del piso inferior, un instinto femenil le hizo reconocer a su hermano apenas lo vio, a pesar de aquellas tiras grotescas que lo desfiguraban. Su sorpresa fue inmensa al ver a Pablo Eratides, a quien suponía en Atenas con aquel aspecto de moribundo, pero inútilmente protestó. Ella era también una prisionera. Y Haroldo, con sus falsas caricias, y su compañero, con su risa feroz, la tenían en una esclavitud degradante. Le era imposible reclamar auxilio alguno exterior. En la casa no había otra servidumbre que el cochero y su mujer, y este matrimonio era una pareja despreciable, de malos antecedentes. que estaba por completo a las órdenes de Wilson Kemp. Al convencerse los dos socios, después de la última entrevista con el prisionero, de que éste no firmaría nunca, habían adoptado una resolución. El anuncio leído en los periódicos les hizo presentir que alguien, más listo que Melas, conocía ya el asunto y trabajaba para cogerles. La indiscreción del intérprete les hacía temer de un instante a otro la llegada de la policía. Los dos miserables abandonaron la casa que habían alquilado con sus muebles, llevándose prisionera a Sofía. El matrimonio de servidores les siguió en su huida. Wilson Kemp, antes de huir, quiso vengarse del intérprete indiscreto, haciéndole correr la misma suerte que al griego moribundo que había osado negarse a sus exigencias, y les preparó la muerte por asfixia. Sherlock Holmes estaba furioso al ver que los bandidos habían huido para ocultarse Dios sabe dónde, seguramente fuera de Inglaterra, y que sería imposible dar con ellos. Presentándonos una hora antes, aquellos canallas habrían caído en nuestras manos. De no habernos entretenido en la oficina central de policía, hubiéramos llegado a tiempo. Séptimo. Algunos meses después, al leer Sherlock los periódicos de la mañana, prorrumpió un grito de sorpresa al mismo tiempo que me señalaba el principio de una columna. Lo que causaba su asombro era un telegrama de Budapest. El despacho relataba la muerte trágica de dos ingleses que viajaban con una mujer viviendo alegremente y gastando mucho como si poseyeran una gran fortuna. Los dos habían aparecido en una habitación del hotel cosidos a puñaladas. La policía austríaca, según decía el despacho, tenía la certidumbre de que se habían matado los dos en una riña encarnizada después de una discusión. Sherlock movió la cabeza sonriendo al leer por segunda vez las afirmaciones de los austríacos. «Si pudiésemos hallar a aquella joven griega», me dijo, «sería curioso el relato de cómo se ha vengado de los ultrajes sufridos y del martirio de su desgraciado hermano». Después, su cara adoptó un gesto triste. Creía haber sido herido su amor propio por el hecho de haber llegado tarde en aquella aventura del intérprete griego. «Me entristece como un remordimiento, querido Watson, el no haber atrapado a aquellos bandidos. Pero, en fin, aunque algo tarde, han hallado su castigo. Y yo tendré ocasión de mostrarme más afortunado en otras aventuras. Y vos podréis relatarlas al público, querido doctor». Fin de El intérprete griego.